Buenos días, mi nombre es Jorge Figueroa de la agencia EFE para el doctor Bioso. Usted dijo que parte de este estudio o toda la guía ha sido tenida colaboración de varios organismos internacionales y la posibilidad de que esto sea como, visto como un programa de piloto quizás para la región. ¿Le pediría si eso es posible ampliar un poquitito más? Y la segunda cosa, cuando se habla del número, o sea, del número de embarazos, ¿no? La necesidad de que a mediano o corto plazo se reduzca el número de abortos, ¿cuáles son las cifras oficiales que maneja el Ministerio de Salud Pública? Y si esas cifras oficiales también se pueden agregar, hay algunas instituciones de defensa de los derechos de la mujer, sobre todo, que dicen que esas cifras son bastante menores a lo que es la realidad del país. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, usted sabrá que el Uruguay ha transitado en los últimos 11 años un proceso bastante peculiar con respecto a la interrupción del embarazo, desarrollando un modelo inédito a nivel mundial, que es el modelo del asesoramiento en los casos de embarazo no deseado, que estuvo contenido en la normativa 369/04 del Ministerio de Salud Pública del año 2004 y en la ley 18.426 del 2008. Esta ley, la 18.987, nosotros pensamos que viene a dar cuenta también de una continuidad con respecto a ese proceso, en el sentido de lo que se asegura es el derecho a la atención en la salud a la mujer que está viviendo un embarazo no deseado, ahora durante el proceso mismo de la interrupción, que hasta ahora no estaba contenido. En ese sentido, hay muchos países que están enfocando, mirando a nuestro país como una posibilidad clara de avanzar en el derecho a la atención en salud de las mujeres que viven esta situación. Y con respecto a las cifras oficiales, es una pregunta muy difícil de responder, es una quimera, realmente no hay cifras oficiales porque la práctica clandestina hace que no haya ninguna posibilidad de cifras oficiales al respecto. Hay aproximaciones burdas, pero hechas sobre todo a partir de prácticas que ya no se utilizan en nuestro país, como encuestas en clínicas clandestinas, en fin, no hay una cifra a la cual referirnos.